continuamos con los 10 mandamientos. He aquí el 10º mandamiento con el que comenzamos para seguir nuestro estudio. No codiciarás. El texto completo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Hay algo aquí que rara vez notamos. Se da cuenta que este mandamiento va dirigido al hombre y no a la mujer. ¿Es que las mujeres están libres de este pecado? ¿La mujer no codicia? Dice, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y por qué no dice no codiciarás al marido de tu prójima? ¿Será que ninguna mujer nunca codicia al esposo de otra esposa? ¿Será que este es un problema totalmente masculino y se limita solamente a este género? ¿No es cierto acaso que la primera vez que el pecado de la codicia aparece en la Biblia involucra exactamente a la mujer y no al hombre? Dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Ella codició la fruta vía olfato y vista. Ella codició la sabiduría, pero una sabiduría que no provenía de Dios, sino de la serpiente. ¿Pero qué es codiciar? Si usted va al diccionario, leerá esto: desear con vehemencia, envidiar, ansiar, querer, apetecer, anhelar, suspirar, ambicionar y acuciar. La Biblia está llena de advertencias contra este grave pecado, que se llama la codicia. El asunto no se limita a los hombres solamente, porque las mujeres también codician, pero, ciertamente, como Dios trata sus asuntos directamente con el varón, lo hace responsable a él, antes que a la esposa. Es el hombre quien supone tomar decisiones. Es el hombre quien se siente inquieto por conquistar aquello y lo otro y lo demás allá, que en sí no está mal, la codicia está mal. Es el hombre quien va en la vanguardia y supone guiar a la familia por el camino correcto. La mujer fue hecha por Dios como ayuda para el hombre. La mayor parte de decisiones las toma o supone tomar el varón, el esposo. ¿Recuerda el caso de Acán en Josué 7? Dios había acompañado a Israel en la toma de Jericó, la primera ciudad conquistada al cruzar Israel el río Jordán. Dios también les dio órdenes claras de cómo lograr la conquista y qué hacer con la ciudad, sus habitantes y sus bienes. Ellos tenían una orden estricta de no tomar nada, destruir absolutamente todo. Pero Mr. Acán no resistió la codicia y esta lo llevó a esconder un lingote de oro de peso de 50 siclos y un manto babilónico muy bueno. Dice allá en el versículo 21 de Josué 7. La paráfrasis lo traduce así: vi un hermoso manto importado de Babilonia, casi 2 kilos y medio de plata y una barra de oro como de 600 gramos. Sentí tanto deseo de poseer todo aquello que lo tomé y lo escondí en la tierra debajo de mi tienda. Allí están, y la plata está debajo del manto. Esto en el versículo 21. ¿Cuánto le costó este pecado llamado codicia? No olvidemos que debido a este pecado de un solo hombre, Israel perdió a 36 soldados al intentar la conquista de la próxima ciudad llamada Ai. Justamente esta extraña derrota indujo a Josué, por orden de Dios, a ubicar al codicioso y acabar con el pecado. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. En Josué 7, 24 y 25 leemos: Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hasta aquí la cita. Esto paga la codicia. Es probable que no estemos de acuerdo con Dios en castigar el resto de la familia de Acán, cuando él era aparentemente el único dominado por la codicia. Pero hay aquí una lección muy, muy seria, especialmente cuando dice que sus hijos fueron muertos también. La lección es que cuando el esposo y padre de familia es codicioso, descuida a tal punto a sus hijos que toda la familia finalmente termina en la condenación eterna. Esto es un grave pecado, serio pecado. Dios protesta contra los que codician las heredades y la roban, allá en Miqueas 2:2. Dios también dice: ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa!, es decir, para su familia. Libro de Habacuc 2:9. Jesús habló de mirar a una mujer para codiciarla. Pablo le escribía así a Timoteo justamente sobre la codicia: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Ahora, ¿cómo se apodera de nosotros la codicia? La codicia no es un pecado que aparece en un instante y, claro, se apodera de uno y no lo larga más. Es un tipo de pecado que va minando poco a poco, entrando por la mente, los ojos, los deseos y el oído. Usted comienza a leer un libro de alguien que se enriqueció mucho en muy poco tiempo. Escucha una entrevista por televisión de alguien que acumuló millones. Todas las historias que ellos cuentan parecen al alcance de uno mismo. Si él o ellos pueden, ¿por qué no yo? Así comienza la codicia. Usted comienza a intentar por su cuenta también, pero pasan los años y nada ocurre. Su soñado éxito se convierte en un montón de fracasos. Bueno, ¿por qué a otro le resultó y a mí no? Bueno, en primer lugar, el otro no dijo de los trucos que usó. Eso no se dice en público. En segundo lugar, tampoco dijo lo que eso resultó en su matrimonio y sus hijos. En tercer lugar, sí, hay gente que Dios prospera porque así Él lo determinó. La persona no buscó riquezas. Dios simplemente se las dio. Los bendijo porque esa es su voluntad para con esa persona. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Dice en Proverbios 21:26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El proverbista Agur dijo: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie, o sea, me enriquezca, y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, 8 y 9. Hay otras codicias. Por ejemplo, hay jóvenes que codician la inteligencia de otros. Hay muchachas que codician y envidian la figura de alguna otra amiga. Hay muchachos que codician la destreza, digamos, en el deporte o de algún otra disciplina, a algún amigo que lo puede y él no. Hay hombres y mujeres que codician puestos altos, salarios mejores, fama, aplausos. Hay patrones que codician algún empleado que ya tiene su ocupación y lo sacan ofreciéndole mejores ganancias o algo por el estilo. Hay incluso aquellos que envidian y codician la salud de alguien, la que ellos no tienen. Hay quienes codician la propiedad, la casa de alguien, etc. El automóvil, lo que fuera, la familia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 6 al 10. Y ahora pasamos al undécimo mandamiento. ¿Le sorprende, verdad? ¿Cuál es el mandamiento número 11? Hay 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. Entonces, el número 11 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. El mismo que dio los mandamientos a Moisés, ahora habla a sus discípulos y da este mandamiento, que dice que es nuevo. Jesús dice claramente que este es un mandamiento nuevo y que proviene de la misma fuente que los 10 que recibiera Moisés. El mandamiento es también de procedencia divina. Pero, ¿qué es el amor? El amor es una mezcla de amistad, comprensión, humildad, preocupación y solicitud por otros, perdón, etc. Lo más llamativo es que, desde el punto de vista divino, el amor no es simplemente un sentimiento, sino, como vemos, un mandamiento. Ahora, ¿cuántos amores hay? Para poder entender mejor lo que significa este mandamiento, tenemos que aceptar el hecho de que existen ciertos grados o aplicaciones del amor. Así como existen diferentes relaciones entre los humanos, lo mismo se aplica al amor. Hablemos del primer amor, el amor filial. Cuando hablamos de este amor, hablamos de las relaciones entre los miembros de una misma familia. Padres a hijos, hijos a padres, hermanos entre sí. Muchas familias carecen de este amor, porque los padres no aman a sus hijos ni los hijos a sus padres. Los hermanos también compiten entre sí y hasta a veces se aborrecen y no se hablan ni se visitan. Todos sabemos el odio, cómo se impuso al amor, enviado por el fuego de la envidia, en el caso, por ejemplo, de la familia donde Caín mata a su propio hermano Abel. Algo poco agradable, y siempre debido a la envidia, ocurrió entre Jacob y Esaú, porque el texto dice: y aborreció Esaú Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41. Podemos discrepar en cuanto a la conducta de Jacob, pero justamente aquí está el secreto del verdadero amor. Es muy fácil amar a una persona con quien uno se lleva muy bien, pero no es tan fácil seguir amando a un miembro de su propia familia cuando la envidia se apodera de quien ha de aborrecer. ¿Recuerda usted el caso de José, el hijo de Jacob? Era una linda familia, con 12 varones sanos y fuertes y una dama llamada Dina, como reina entre todos. Podían haber tenido un lindo conjunto musical, recorrer todo el mundo de entonces. Podían haber trabajado juntos formando una gran empresa. Podían haber sido predicadores para su época, llevando a los paganos el conocimiento del Dios de Abraham y sus descendientes. Pero no hubo tal de nueva, la doña Envidia se encargó de su trabajo inyectando el odio en ellos. ¡Oh, qué triste fue todo aquello! ¿Cuánto se necesita para odiar? Muy poco, solamente dejar que la envidia se meta en la familia como huésped inocente. En Génesis 37, 3 y 4 dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, usted puede discordar con Jacob, el padre de estos muchachos, diciendo que lo que sembró este odio fue la preferencia del padre. Pero esta actitud no se justifica, porque Jacob no aborrecía a los demás hijos suyos, también los amaba. No hay nada de malo en que tengamos a alguien de nuestra preferencia, incluso cuando los padres o uno de ellos se inclina más hacia uno de sus hijos o hijas que a los demás. No olvidemos que nuestro Señor prefería a Pedro, Jacobo y Juan por encima de los 9 restantes. En la Transfiguración, por ejemplo, se dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17, 1, 2 y 5. Esta era una gran manifestación divina en la vida de los apóstoles. La gloria de Dios que vieron estos 3 discípulos preferidos de Jesús era única. Lo que ellos vieron y oyeron, sin duda, les impresionó mucho y los fortaleció al punto que ya no deseaban más la vida anterior. En un flash, diríamos, ellos vieron al Señor glorificado y gustaron de la vida celestial. ¿Por qué el Señor no llamó a los otros apóstoles, pero sí llamó a estos 3? ¿No los amaba Él como amaba a estos 3? ¿Por qué Jacob amó más a José que a los 11 restantes? ¿No los amaba a ellos? Luego, de nuevo, Jesús llama aparte a los mismos 3. Ya antes de ir a la cruz, el evangelista registra estas palabras. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto, que voy allí y oro». Y tomando, oiga bien, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 36 a 38. De nuevo Jesús prefiere a estos 3 apóstoles para la hora más triste de su vida. Necesitaba ayuda en oración y tomó a los que podrían orar con él, pero también ellos se durmieron debido al cansancio. Lo que llama la atención es que los consejeros modernos nos dicen que los padres nunca deben tener a ciertos hijos preferidos, pero resulta que esto es algo completamente natural en todos, incluyendo los padres. Lo que no se debe hacer es despreciar a los demás. Las preferencias son, digamos, parte de nuestra vida. No podemos evitarlo. Hay hijos preferidos, vecinos preferidos, colegas preferidos, empleados y empleadores preferidos. Hay quienes por alguna razón merecen para nosotros mayor confianza que los demás. Esto ocurrió entre Jacob y José, y ocurrió también entre el Señor y los tres apóstoles, de su mayor confianza para los momentos especiales. Nada justifica el odio entre los hermanos, mientras, digamos, miembros de la misma familia. Si un hijo cree que es discriminado por sus padres o por uno de ellos, tendrá que esforzarse más para ganar su aprecio. El preferido no tiene la culpa por ello. ¿Culpará usted a los padres? Luego viene el amor fraternal. Cuando hablamos del amor fraternal, estamos hablando del espíritu de amor que debe predominar entre los hermanos de la iglesia. Algunos piensan que los hermanos de hecho se aman, que el amor entre los hermanos de una iglesia es simplemente natural. ¡Qué error tan grande! Entre los hermanos puede haber mucha envidia, pues puede introducirse el desprecio, puede fácilmente notarse una competencia infantil y carnal, se producen divisiones, separaciones, alejamiento de la comunión, y esto no por causa de falsa doctrina o algo así. Muchas veces es el producto de peleas entre hermanos, sin sentido. Basta leer algunos textos de la Biblia para ver cuán fácil es olvidar lo que es el amor fraternal. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 1 Corintios 1, versículos 11 y 3, 3. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros en Gálatas 3, 15. Claro, él exagera un poco la terminología. Luego dice, para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabia ni aun una que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, 1 Corintios 6, 5 y 6. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cuando queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, 2 Corintios 12, 20. Estas características entre los hermanos, especialmente en la ciudad de Corinto, no son tan agradables. De ninguna manera eran ellos ejemplo de amor fraternal. Muchos eran los males, muchos y graves eran los pecados que tuvieron lugar entre estos hermanos. Los hermanos se envidiaban, se insultaban, se demandaban en las cortes mundanas. Eran intolerantes, envidiosos, iracundos, divisionistas, murmuradores, soberbios, etc. El problema no era de fondo doctrinal. El problema era la carnalidad de la gran mayoría de estos hermanos. Ellos no practicaban el amor fraternal. ¿Cómo podemos definir el amor fraternal? En cuanto a los hermanos, digamos, velan por el bienestar. Cuando esto se hace, cuando los hermanos velan por el bienestar de los demás. Claro, no es fácil y es raro encontrar una iglesia donde el interés de los hermanos se centra en las necesidades de los demás. En lo que requiere diligencia, no perezosos, decía Pablo, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, o gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 11, 11 al 13. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, Gálatas 6, 10. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, 16. Rara vez recordamos que el dolor de un hermano es nuestro. Es o debe ser nuestro problema, nuestro propio dolor. Las necesidades y pobreza del otro, de la familia de la fe, debe ser considerado como el nuestro propio. Las luchas en las que se debate y no puede superarlas, así sean emocionales, espirituales, físicas y hasta materiales, deben tomarse en cuenta como si se tratara del dolor de uno mismo. Si alguien le habla de su dolor y sufrimientos, si le habla de sus fracasos, debilidades, injusticias que cree haber sufrido, o que así fuera, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cree usted? Porque espera su ayuda, sus palabras orientadoras, su apoyo en oración y, según el caso, hasta la ayuda material, cuando las circunstancias así se presentan. Nos cuesta entender que no todos desean abusar de nuestra ingenuidad y bondad. Nos cuesta entender que a veces puede ser el Señor que nos está dando la oportunidad para tender la mano a quien sufre. ¿Cuántas veces nos hemos burlado del dolor del otro, de su desgracia, de sus fracasos, de sus desaciertos, de sus fallas? El amor es mandamiento del Señor, y debemos amar a nuestros hermanos, claro está, con amor fraternal, amarlos como quisiéramos que nos amaran. El amor se manifiesta en la colaboración con sus dones para el servicio del Señor. Aparte de ayudar al hermano en necesidad, debemos también poner a disposición de los hermanos nuestros talentos. La carne nos dice que no debemos colocar a disposición de los hermanos nuestros talentos, porque Satanás quiere que busquemos nuestra propia gloria. De modo que desea que, claro, salgamos a lucir nuestras habilidades. Sí, de cómo podemos cantar, enseñar una clase, dirigir, aconsejar, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos dice lo contrario, que ministremos los unos a los otros, que hagamos aquello que ha de repercutir en beneficio no solamente propio, pero de la iglesia como tal. Solo piense por unos minutos, por unos instantes, y vuelva a leer el capítulo 12 de 1 Corintios y se sorprenderá de la enseñanza que encontrará allí sobre esta misma cuestión, de cómo la iglesia tiene que funcionar junto y los hermanos tienen que considerarse miembros los unos de los otros, conformando el cuerpo, sabiendo que todos son igualmente necesarios, que nadie es mejor que el otro. Alguien puede ser más necesario que el otro, pero todos, para que el cuerpo funcione bien, deben ser vistos en igualdad.